protección de nuestros animales. El otro día tuvimos una nota, me llegaron un montón de mensajes por las elefantes. La verdad que estamos muy contentos. Ahora obviamente nos vamos a meter con otro temita candente, pero para eso le damos la bienvenida a Conciencia Animal Radio a nuestro amigo Horacio Freud. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, Pablo, bien, como siempre que estoy en esta radio amiga, que en este programa amigo. Contento de estar acá porque siempre se puede hablar claramente, sin limitaciones, no hay cepos. No, acá tratamos de eso, ¿no? De la libertad ante todo. Bueno, el otro día, el Día del Perro, ¿no? En homenaje a aquel perro policía que defendió a su compañero, ¿no? Mirá, si no tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Sí, fue como anécdota, digamos como anecdótico, fue el hecho de que... Chonino. Los oficiales interceptaron a unos delincuentes queriendo identificarlos, los tipos se resistieron y bueno, el animal defendió a los oficiales, atacó a los delincuentes y le arrancó un pedazo de la prenda a uno de ellos. Dentro de esa prenda, era el bolsillo, quedó el documento que permitió identificar a la persona que también le ejecutó al animal de un balazo. Ahí está, es triste noticia, claro, pero a partir de ahí se colmen por el heroísmo, claro, ¿no? Sí. Bueno, sabemos lo que significa el perro. Pero antes, después voy a hablar de esto porque hubo un hecho terrible el otro día que quería hablarlo con vos porque en Buenos Aires, más precisamente... atacaron tres perros, creo que eran los filas brasileños, no sé si viste la noticia, a una persona. Le destrozaron el brazo, es malo, perdió el brazo, pero a lo que voy es, la justicia falla, viste esto que estamos hablando, cómo avanzamos, falla en contra del dueño, y con 6 años de prisión efectiva. Por lo menos uno dice, bien la justicia, che. Porque si no, nos vamos a agarrar con los perros, que es lo más fácil. Claro, generalmente siempre dicen eso, ay, hay que matar al perro, capturan al perro, llévenlo, enciérrenlo, no le dejen salir. Pero realmente el responsable es el ser humano. Ahí está, ¿eh? Primero, ¿no? El perro, que sabemos que es de un porte grande, vos tenés que tener algunos parámetros de seguridad. Más como los cría, que se ve que eran agresivos. Leía igual que dice que se los puede entrenar a los perros, pero dice que la condena viene porque ya había tenido avisos de esto. Claro, y eso es importante, que se vayan conservando los antecedentes negativos de las personas con respecto a la interrelación que tienen con los animales. Ahí está, ahí está. Por eso es que nosotros también siempre sugerimos que ante inconvenientes que tengan con alguna persona por la acción de un animal que él tenga en su domicilio y sea responsable, se efectúan las denuncias. Bien. Porque bien. Tanto la justicia como la policía llevan una estadística. Si vos no denuncias un robo, dos robos, tres robos en tu casa, en la policía no va a quedar nada. Y cualquier consulta, cualquier, digamos, apriete que vos le hagas a la policía, le va a decir, pero si nosotros no entramos. Esa zona está limpia. Está limpia. Acá en este barrio no hay delitos. Es porque no hay denuncia. No hay denuncia. Si vos haces la denuncia, la continuidad de la misma, hace que las autoridades tengan que intervenir. Y en ese escenario, Horacio, hay en muchos casos irresponsabilidad de los propietarios de los perros. Primero, un amigo en común que tenemos, que es un veterinario muy conocido, una vez me decía, hay gente que está orgullosa de que el perro sea malo, de que el perro... Y es un error gravísimo, me decía. Sin duda, porque si vos querés defender tu casa contra posibles ataques, el animal no te va a servir. Vos lo tenés que utilizar al animal, en todo caso, para alertarte. Seguro, el ladrido no. Claro, es mucho más efectivo tener un animal resguardado en tu casa y no expuesto a la acción de un delincuente, porque te lo puede matar, tirarte una carne con veneno, darle un golpe con un palo, con un fierro, con lo que sea, y con de esa manera ya... elimina la oposición que está brindando el animal y la protección. Y con un costo altísimo. Claro, con un costo enorme, que es la vida del animal. Seguro. De otra manera, si a vos te alerta, vos te despertás y vos como ser humano podés defender mejor tu casa. El perro no es un arma. El perro es una compañía en la casa. O sea que en esto sí hay que hablar. Sí. Hay responsabilidad. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la tenencia responsable? Sí. De animales, ahí es donde ejemplificamos bien, ¿o no? Eso es exactamente lo que se pide. darle al animal el lugar que corresponde y que es un integrante más de la familia. No pretendo que lo trate como a otro ser humano, porque también sería humanizar y quitarle las posibilidades que tiene el animal como especie, pero respetar todos sus derechos, darle la seguridad que vos querés tener también a tu vez, y eso te está va bueno a redundar en más beneficios que tenerlo a la intemperie o en el exterior de tu casa, pretendiendo que de esa manera vas a tener mayor seguridad. Sí, es bueno lo que decís, ¿no? Horacio, novedades, tema jineteada. No, sí, hay novedades importantes con respecto a esto. No tenemos respuesta de gente que nos gustaría que por lo menos la den. Ojalá, y hablando con nombre propio, quisiéramos una respuesta directa del intendente Goldín de Estancia Grande, que es a quien dirigimos nosotros nuestro pedido de explicación de por qué se va a realizar una jineteada promocionada por la municipalidad. Porque no han tenido respuesta. No hemos tenido respuesta. Yo personalmente llevé la nota firmada por 5 profesionales que son los que nos están asesorando en este momento. Es decir, no es una cosa anecdótica, no es una cosa, digamos, sin ningún tipo de fundamentos. Ellos se preocuparon por fundamentar las peticiones que hacen para que se aclare por qué el municipio en sí, como organismo oficial, promociona un espectáculo que está emparentado con el delito, porque está infringiendo la ley de 14.346, que es una ley penal nacional. Y entonces, en este primer intento, más allá de la carta hecha por los asesores jurídicos, en el primer intento de generar un contacto no hubo respuesta. No hubo respuesta. Y este primer intento se hace porque, según la legislación, según la ley, tenés que agotar los medios administrativos. Perfecto. Entonces, de eso se trató. Fue un escrito ampliamente fundamentado donde se pide que una explicación al respecto, y eso es el medio administrativo que se ha agotado. No hay respuesta. El paso siguiente es un recurso de amparo que tiene todas las posibilidades de llevar adelante, con lo cual sería, digamos, ir a una situación más embarazosa. Seguro. Que se podría haber evitado con una simple charla. Y igualmente lo que es esto llamado festival sigue en marcha hoy por hoy. Hoy es el martes, sí, hasta ahora no hay ningún signo, ninguna señal de que se vaya a suspender. Está bien, nosotros, varias personas me han preguntado, he recibido mensajes por ahí de por qué no se hizo antes. No se hizo antes porque, bueno, vos vas buscando las alternativas para ir actuando sobre seguro, no por temor a nada, sino para ir teniendo, digamos, alternativas que te favorezcan lo que vos querés. El destino final. Sin llegar al extremo de presentar un recurso de amparo, claro, y esto, claro. Entonces, lo que vas tratando de hacer. Entendimiento, se llama. Entendimiento, despertar conciencias, explicarle a las personas, a la comunidad, que integran una comunidad, por qué estás queriendo que no se hagan ese tipo de espectáculos. Seguro. Y cuáles son las razones legales que te asisten, que las hay. Claro, esto es parte de educar, y a veces esos son los momentos que hay que aprovechar y a veces lo dejamos pasar. Claro. Sí, y por otro lado también queremos desmitificar el hecho de que la población lo requiere, que la gente de la zona le gusta la jineteada, que quiere esos espectáculos. Yo te aseguro, Pablo, que la última vez que nosotros estuvimos en una jineteada, cuando la justicia nos pedía pruebas fehacientes y contundentes, entonces fuimos, tomamos con video y fotos e incluso grabaciones en audio de personas que estaban en el lugar, y los que contemplaban el espectáculo de la jineteada eran fundamentalmente los jineteadores y los encargados de la tropilla, los dueños de las tropillas y algunos otros más. El resto de las personas, de la familia, que concurren a ese lugar, porque lo hacen en el medio del campo, uh-huh, o en poblaciones muy pequeñas, donde las familias por ahí están separadas por 3 o 4 leguas de distancia y no se van nunca. Seguro. Entonces es un motivo para, encontrarse ese, sí, fin de semana. Pero aparte a veces tienen estos festivales, tienen otras actividades, están más involucradas en las otras actividades que lo que es netamente... Pero claro, y lo que hacían las familias esas era, estaban sentadas en sillones de espaldas al espectáculo, charlando, tomando mate, comiendo torta frita, uh-huh, galletitas. Sí, sí, sí. Y no, chicos, no mirando. Los chicos de la familia jugando por otro lado. Nadie iba a contemplar el espectáculo. Uh-huh. Eso simplemente es un anexo, un agregado que aprovechan los dueños de tropilla, los que manejan este espectáculo, como ingreso de fondo. Uh-huh. Porque todas esas personas que fueron a estar sentadas pagaron su entrada. Seguro, ¿no? Seguro. Sin saber, y a partir de ahí muchas veces lo justifican sin dar cuenta de que lo que menos le interesa a la gran mayoría es el acto de la jinetía. Fíjate que ayer hablábamos con un colega tuyo sobre el tema de Jesús, ¿no? Uh-huh. Decía lo multitudinario que y a ver si yo sabía cómo colaboraban los organizadores de Jesús María con entidades, con ONG pública, con colegios, uh-huh, con diferentes asociaciones, con ese ingreso que generaba. Yo le digo, mira, en principio, si hacen un espectáculo de jineteada para colaborar con una escuela, creo que le están errando el camino que están tomando. Sí, y el mensaje no es bueno. Deben tener una financiación del Estado, uh-huh, y él tiene que ser responsable totalmente del mantenimiento de esas, uh-huh, escuelas. Si no lo está haciendo el Estado, hay que exigirle al Estado, no al pueblo, a que ponga más dinero para mantener esa cosa. Sí, igual, volvemos a caer en lo mismo. Jesús María tiene un arco importante de actividad cultural. Sí, por eso. Con artistas de primer nivel que provoca que mucha gente vaya porque no pudo ir a Cosquino, no puede ir al otro festival de folclore que tiene, y Jesús María es una alternativa. Obviamente que en el medio está la jineteada, claro, y se ve un marco importante, sí, sí, de público. Sí, porque todo nace, la concurrencia de estos grandes espectáculos artísticos por parte de figuras nacionales. Sí, sí, momento, primer nivel. Primer nivel, uh-huh, primerísimo nivel. Todo eso nace cuando empieza a decaer el interés por la jineteada. Ahí está, ¿viste? ¿No? Pero el espectáculo había que mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Traemos otros atractivos y... bajo cuerda, seguimos manteniendo la jineteada, ¿no? Uh-huh. Es decir, la gente que va ahí y está pagando su entrada, está pagando para contemplar otros espectáculos. Sí, sí. Aparte, es duro porque es duro, pero en Jesús María hemos visto sacrificar animales o con lesiones gravísimas y jinetes, ¿no? Sí. Hasta hubo muertos ahí. Hubo jinetes heridos de muerte. Uh-huh. Hace y vos poco, decís, ¿es válido esto? Bueno, parece que no. De ninguna manera. Una de las excusas es, dice, bueno, pero si no los destinamos a la jineteada, esos caballos estarían destinados a frigoríficos. Y ya es una información mala, equivocada, y te diría que falaz. Porque si vos tenés demasiados potros en tu campo, lo que se hace es la castración para evitar nacimientos de animales que no van a tener destino, tal cual con los animales domésticos. Sí, seguro, ¿no? Seguro. Pero no podés tener, no vas a criar animales para ir a maltratarlos, no, más vale frenar la producción, si no son útiles de otra forma para vos, frená esa producción, no lo destines al maltrato. En este sentido, ¿no? Y también para contarle a la gente, hay sectores en los cuales... empezaron a ir para atrás con el tema de la jineteada. Se habla de dirigentes políticos, dirigentes sociales que han dicho, no, mirá, esto sí, hay que empezar a cambiar la cabeza. ¿Se conoce de eso? Sí, se conoce, Pablo, pero lamentablemente en el 100% de los casos te diría que no se animan a levantar la cabeza. Claro. Es decir, no se animan a enfrentarse con sus pares, por ahí no se animan a exponerse a la opinión pública, claro, sin darse cuenta que la opinión pública hoy quiere, en su mayoría, que las jineteadas desaparezcan, ¿no? Seguro. Ellos dicen que por ahí... Un valiente que... necesitamos, ¿no? Claro. Que diga, no, acá no se hace más, va a ver cómo va a replicar en el resto. Pero ¿eh? Te cuento dos anécdotas que deberían tener en cuenta estas personas. Nosotros en el año 2014, 2000, por ahí fue, hicimos una presentación con asesorados, mejor dicho, AFADA, que es la Asociación, uh-huh, de Funcionarios y Abogados en Defensa de los Animales, quiso hacer una presentación en Concordia y lo hizo a través nuestro en el juzgado, pidiendo el habeas corpus del mono chimpancé que tenía en ese entonces el arca de Henry Mir. Nosotros la presentamos. El recurso fue rechazado in limine. ¿Qué significa eso? Que fue rechazado de inmediato. Entiendo que ni siquiera lo leyeron los jueces intervinientes en ese momento. Mirá vos. Lo mismo quisimos hacer con la Alejandra, con Alejandra, mejor dicho, una proteccionista que está en Cruz del Eje, que tiene el Santuario de Equidad, con la Elefanta Merry, que también tenía la arca de Henry Mir. Se demoró tanto la entrega de la elefanta por parte de los propietarios del arca, que el animal terminó muriendo ahí y no lo pudimos llevar al santuario de Brasil como era la idea. Como pasó con estas de Mendoza, ¿no? Bueno, fíjate que esas dos cosas. El habeas corpus de la mona que acá se rechazó, al poco tiempo se dio en la chimpancé Sandra en Buenos Aires. Claro, en otro lado. O lo de Mendoza, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ser pioneros en algo. Y no lo hicimos. Con la elefanta tuvimos también la oportunidad de ser pioneros en eso. Y trámites burocráticos, negativas de funcionarios, no permitieron que eso se haga. Pudiéramos haberlo hecho tal como hicimos con la ley, con la ordenanza de pirotecnia, con la ley anticirco, ser ejemplos para la nación y lo dejamos pasar. Estamos dejando pasar otra vez el tren con esto de la jineteada. Sí. Sería de un impacto. Está en la conciencia de la comunidad querer que esto se termine. Vos imaginate, ¿no? Poniéndolo con nombre propio hoy a Javier Goldín, sí. Si manifestaría en contra, hasta Jesús María llega a esto, pero, ¿no? Obviamente que mirá, un intendente negó, le buscó la vuelta a un festival de jineteada para que no sea el animal el que sufra. Exacto. ¿No? Sería un acto de... Pero sí, que le ponga todas las fuerzas, toda la energía, todas las ganas al espectáculo, al enorme espectáculo que está programando para el 19, que es una fiesta patria realmente, con todos los condimentos que tiene la cultura popular. ¿No? Sí, coincido. Sería un dejo de altura y aparte vos sabés que tendría una réplica política. Por ahí no está escuchando Javier. Sí. Le decimos, ojalá. Por ahí tener una... Aparte, es bueno que los funcionarios políticos, los políticos, eduquen a la sociedad, porque son parte de eso, y sabés que bueno sería un intendente explicando el por qué va a tener este cambio de paradigma. Sí, yo creo que si se hace, en este caso, una compulsa pública, como se hizo aquella vez por el tema de pirotecnia, se van a dar cuenta cómo la comunidad está pidiendo que sea negativo el voto para la jineteada. Otras herramientas, más allá de este recurso de amparo, no hay. Tiene que ser voluntad de los organizadores, decir, che, sacamos esto, no hay injerencia política, más allá de un político que pueda levantar el teléfono y decirle, che, mirá que es una buena oportunidad para no hacerlo, más allá de eso es la justicia. Mira, hay armas que pueden utilizar los políticos de alto nivel, que es, por ejemplo, evitar... entregarle subsidios para que estos espectáculos se realicen. Claro, eso te decía, ¿no? Si alguien les dice, miren muchachos, ustedes quieren hacer esta jineteada, saben que tienen que pagar el seguro, páguenlo de su bolsillo. Perfecto. Saben que tienen que tener ambulancias, no le saquen las ambulancias que las necesita el pueblo para las emergencias, para tenerlas ahí asistiendo a ese espectáculo. Y si la quieren, páguenla y páguenla bien. Como corresponde, ya que van a dejar desprotegida a una población que por accidente puede estar necesitándola. Ahí está, ese sería un gesto importante. No financiemos todo esto con dinero público, porque no corresponde. Segundo, lo que sí vamos a dejar en claro, estamos a favor, como dijo Horacio, de la fiesta, de disfrutar, una fiesta importante, pero búsquenle otro camino. Totalmente. No la jineteada. Ojalá pudiéramos ir a disfrutar de esa fiesta popular realmente, porque me encantan ese tipo de cosas. Sí. Me gusta estar en esos patios de comida. Hay grandes fiestas que se llevan a cabo más en el verano acá, que nos requieren de la de jineteada y mucho menos, y explotan de gente. Pero... el taipero, de... Bueno, Guajay sí tiene la jineteada importante ahí, pero no la ha tenido estos últimos años. No, pero fíjate vos, Pablo, hace poco vos estuviste acá en esta mesa hablando al titular de uno de los circos, del circo que nos visitó por último. Sí. Ellos dejaron de tener animales y dijeron, directamente que los obligó a, digamos, a crecer como artistas, uh-huh, y siguen teniendo el mismo éxito que tenían antes, cuando tenían animales, hoy en día. Y vos veías, el circo se quedó más de lo previsto porque la gente concurría. Sí, no, y se fueron contentos, porque tuvimos contacto. No, y el tipo que charló con nosotros, hasta de alguna manera celebraba el tema de los animales. Dijo, ya está, fue otra época. Y me parece que esa es la cabeza, ¿no? Ya está, ya pasó. Y la jineteada en un momento estuvo porque se hablaba de una tradición, pero el costo es el sufrimiento del animal. Podemos cambiarlo hoy en la actualidad y bienvenida sea si lo logramos. Pero por supuesto que sí, eso es lo que debe hacerse. Uh-huh, uh-huh. Por lo menos esa es la idea, es lo que queremos difundir. Esto no es contra nadie, no es nada personal, uh-huh, es simplemente querer imponer una idea o hacer crecer una idea, uh-huh, consensuada por todo el mundo, que es beneficiosa para todos. Seguro. Aparte, ahí detectamos y lo vemos, hay una ampliación de los sectores, no voy a decir involucrados hoy en el proteccionismo, pero sí que empiezan a tener una cabeza proteccionista. ¿Viste? Gente que no se involucra por X motivo, porque está en otras cuestiones, pero que su cabeza empieza a resonar el tema de la protección de los animales. Y eso se va ampliando. Sí. Y es importante eso. ¿Eh? Porque esas personas que hoy están en el poder están siendo continuamente reemplazadas por gente nueva, uh-huh, y que viene con otras ideas. Sí. Y escuchar, como hablábamos el otro día, ¿no? Por el tema del elefante, estos chicos muy jóvenes, uh-huh, que están involucrados, pero que te hablan con un discurso muy claro, sí, del por qué tenemos que cambiar esto, es fundamental. Sí, porque esto, ya te digo, no es nada improvisado, no es caprichoso, no es algo que se me ocurrió hoy cuando me desperté. Es una evolución que estamos teniendo, uh-huh, y es mundial. Antes de despedirte, también te quiero preguntar, viste que hace poco hubo una apertura de época de caza. Sí. Aparte de animales autóctonos, ¿no? Sonó chocante la información. Por suerte, hubo una gran reacción de sectores, de diferentes sectores, no solo proteccionistas de los animales, sino sectores ambientalistas, que van de la mano, obviamente. ¿Cómo lo viste eso? Mira, yo lo veo muy bien y lo veo una reacción que nosotros veníamos pidiendo desde hace rato. Uh-huh. Si bien entendemos que las leyes nacionales aprueban o, digamos, no prohíben la caza, uh-huh, hay que tener en cuenta que la protección de nuestra fauna es muy importante, es muy necesaria. No se puede olvidar que acá hubo una época de sequía, de incendio, de tremendas dificultades con los humedales que fueron invadidos por emprendimientos inmobiliarios. Sí, los crecimientos de las ciudades, las plantaciones de soja. Todo eso le va dejando, le va acercando los lugares, mueren solos, no hay que matarlos, te digo. Estamos eliminando espontáneamente la avifauna autóctona y encima le habilitamos la cacería, claro, digamos, maquillándolo con el hecho de decir que solamente son autorizadas determinada cantidad de animales por especie, que creo que son 6 patos, 4 patos. Sí, igual, abrió una ventana grandísima. Primero porque el Estado no tiene poder de control para ese tipo de cosas. Vos hacés una excursión acá de... Sí, me hace decir, che, tenemos 6 patos y te aparecen 10 ahí caminando delante tuyo. Claro. Entonces vamos a exterminar nuestra fauna simplemente por actuar sin ningún criterio. Porque, uh-huh, al menos hay que estudiar a ver qué es lo que está pasando en nuestra población de avifauna como para autorizar una matanza de ese tipo. Sí, no, es una ventana muy grande. Ni siquiera puedes decir que lo haces porque hay miseria en la población, que necesita comer algo, porque la gente que va a cazar tiene poderosas armas, cartuchería muy costosa. Vender rifle y comer todo el año. Necesitas un medio de transporte bastante importante. No, realmente. Sí, aparte netamente es esto apunta a un sector muy chiquito que le gusta esta actividad. Sí, les gusta esta actividad y además a los propietarios de grandes extensiones de campo que lo han dedicado a cotos de caza en algunas parcelas y con eso generan ingresos para ellos. Uh-huh. Pero esos ingresos ni siquiera van a parar al Estado. No, seguro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa entonces, principalmente con el tema de lo que es la jineteada y este evento que se aproxima, está muy cerca, y vamos a ver qué respuesta hay hoy ya por parte de la justicia. Hoy por parte de la justicia, desde el momento en que presentemos este recurso de amparo, ¿no es cierto? Y después, más adelante, si de todas maneras se ejecuta esta jineteada, iremos a lo mejor por una acusación por incumplimiento de las obligaciones del funcionario público, si es que corresponde, eso lo estudia el grupo de abogados. Seguro, ahí hay asesores jurídicos que... Claro, que sabrán cómo lo van a encaminar. Pero no vamos a cejar en nuestros deseos de que esto se vaya a terminar. Antes de irme, Pablo, un recuerdo nada más. Hoy 7 de junio es el día de ustedes, los periodistas. Nuestro saludo especial de todo el grupo de Conciencia Animal. Y el agradecimiento por todo lo que hacen durante todo el año por nosotros. Perfecto. Nosotros agradecerte lo mismo, como siempre, lo mismo de Horacio, de Mirta, que nos mandan regalos siempre. Y hoy viene con un paquete de bombones. Se lo abro, Mariana, y me saca de la casa, ¿eh? Así que ahí está. Gracias, Horacio, gracias a Mirta. Mandarle un beso grande a Mirta. Y bueno, un placer como siempre, Horacio. Bueno. La verdad que me parece fundamental hablar de estos temas y que estén hoy en agenda. Eso es importante. Eso. Porque hoy la gente está al tanto de que va a haber un recurso de amparo para tratar de frenar una jineteada, de que se sigue peleando por leyes, de que se posicionan en contra de la caza de animales autóctonos de la región, de que queremos más castraciones. La gente está al tanto de eso, y eso está bueno. Sí, seguro que sí. Eso es lo que vamos a seguir trabajando, y bueno, agradecido nosotros desde Conciencia Animal por todo el espacio que sienten, nos brindan, por la calidez de Pablito allá del otro lado del disco, Pablito Naño, por Sebastián, que siempre nos acompaña. Entonces, a los plenos con los mates, ¿viste? Ahí tiene la yerba, Seba, Pablito, ¿eh? Ah, ¿viste? Che, te iba a decir antes de despedirnos, teniendo en cuenta esto que estás manifestando, ¿no? En su conjunto. Me gustó la repercusión que tuvo la nota con el tema de la elefanta. Porque vos lo ves lejano, estamos hablando de Mendoza, todo, pero nosotros tuvimos, y hoy nos contó que hubo un hecho triste que fue la muerte de nuestra elefanta acá. Claro. Me gustó la repercusión de los oyentes, che, muchos mensajes felicitándolo. Bueno, a nuestro amigo que charló con nosotros, Leandro y Fritos, y me gustó la repercusión. Sí, es importante. Mira, todo eso es gracias a medios como el tuyo, como tu programa, que nos recibe todos los años, y que se difunden todos estos postulados y que creo que tienen fundamento y por eso van creciendo y por eso va brotando continuamente en la comunidad. Perfecto, Horacio. Bueno, un placer como siempre. Bueno, gracias por los regalos, gracias a Mirta. Nos vamos a ir a la música.